domingo ni hablar. Dicen que voy bebido, pero alcohol no me gusta más. El teléfono suena, me cuelgan otra vez, mientras todos preguntan. Quiere eso.